Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 286. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el maestro de la eternidad. Somos la religión, dijo la primera. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Entonces, la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. Hoy no puedo dormir, escribo y leo, y hablando de escribir, esta es mi carta, la que no te enviaré, pero igualmente te cuento mientras duermes mis nostalgias. Este amor que sentimos no te inquiete, no te perturbe el sueño ni la calma. Es un amor de niños, puro y bello, como el rocío, el mar y la montaña. Me basta con saber que estás muy cerca, con verte caminar cada mañana, cuando sales de compras y te encuentro y me dices qué tal con la mirada. Bueno, mira, mira la frase que encontré acá. Guardémonos de decir que hay leyes en la naturaleza. No digamos que hay leyes en la naturaleza, ruega Friedrich Nietzsche. Solo hay necesidades. No hay nadie que mande, nadie que obedezca, nadie que transgreda. No hay leyes. Las cosas van ocurriendo. Nietzsche era el San Let It Be. Cuando te das cuenta que no hay finalidad, que no hay leyes, que no hay nadie que mande, cuando te das cuenta que no hay fines, también te das cuenta que no hay casualidad. Pero lo dice en el sentido contrario al que está de moda. Pues solo en referencia a un mundo de fines tiene sentido la palabra casualidad. ¿Qué está diciendo Nietzsche? Que no existe la causalidad. Las cosas tienen tantas causas, la mayoría de ellas ocultas a nuestros ojos, que todo es una casualidad, podría ser, o que ninguna hay. Porque las cosas ocurren, como la tristeza de Lisa, y nosotros llegamos después, una vez que está planteado. El que no es protagonista, anotame esta, el que no es protagonista, el sujeto de la modernidad, que en realidad está manipulado por el titiritero del palacio, el que no es protagonista, explica todo lo que pasa. Cree que todo tiene una causa. No, sí, porque a Lisa seguramente lo que le pasaba es o esto otro. Entonces lo que hay que hacer es tal cosa, o no hay que hacer nada. Comienza a explicar. ¿En base a qué? A los criterios que le dio el palacio. Vos sos único e irrepetible, vos sos protagonista de tu mundo, disfrutá, divertite, esclavo mío. Todo tiene una causa. Para comenzar, mi riqueza y mi palacio. Y para continuar, tu pobreza y tu trabajo cotidiano. guardémonos de decir que la muerte se contrapone a la vida. Fíjate, el tremendo Nietzsche. Ojito con decir que la muerte se contrapone a la vida. El ser vivo es solo una especie del muerto. Y una especie muy escasa. De algún modo está diciendo, ¿por qué te parece trágica la muerte? Hay allí una intención extraña, que no tiene los ojos transparentes y abiertos, porque casi todo está muerto, efectivamente. Muy pocas cosas están vivas. De hecho, el 99% de las especies que ha habido en la Tierra ya han desaparecido, por ejemplo. Pero el occidentalito no sé si tiene que ver, pero justo lo pensaba el otro día, perdón, ¿no? Disculpe, señor. El occidentalito se lamenta con cada especie que desaparece y hace todo una historia, ¿viste? Nadie dice, hay que estudiar unos libros así de gordo para darse cuenta de que aparecen, nacen varias especies por día en la Tierra. Se generan. ¿Y esto dónde lo escuchaste? En La Bruja de las Palabras, nada más. Pero una que desaparezca, uy, sí, el ornitorrinco del Pacífico está de extinción. Uy, che, qué terrible. Así dicen en el palacio que tenemos que hacer, ¿eh? Hay que consternarse y publicar en el Facebook fotos del ornitorrinco del Pacífico. Después de decir que todo es una casualidad, que no hay finalidad, que estamos surfeando en cosas que ocurren y que escapan a nuestra voluntad, por lo menos en una gran medida, señora, no lo generalice todo. Después de decir esto, Nietzsche dice, pide por favor, se puso de rodillas, juntó las manos y dice, ¿cuándo habremos desdivinizado la naturaleza? ¿Cuándo será el día que la podamos ver tal cual es sin agregarle intenciones, méritos, esfuerzos, sentidos? La cosa ocurre como ocurre, Lisa está triste y nosotros la bancamos triste y ya. ¿Cuándo nos será lícito empezar a naturalizarnos? Y lo subraya Nietzsche. ¿Cuándo será lícito que empecemos a naturalizarnos con la naturaleza tal cual es, sin que le asignemos fines? Este es difícilmente Nietzsche, pero yo lo menciono un poco adrede para luego presentarle a un amigo que va a ser mucho más claro que Nietzsche, pero que evidentemente tiene el antecedente de Nietzsche. Mientras nosotros tenemos una sección en La Bruja de las Palabras, pero claro, ustedes no tienen secciones. Bueno, hoy la comenzamos a tener y me parece que es la última vez. Curiosidades de los animales domesticados. ¿Eh? La famosa sección de La Bruja de las Palabras, curiosidades de los animales domesticados. A ver, levanten la mano allá en el fondo, atentos. ¿Cuál fue el primer animal que el ser humano domesticó? ¿Vos sabés, Gabriel? Bueno, le doy una pista. Cuando llego, mueve la cola, me trae el diario a la cama y dice guau, guau. El perro, o sea, el lobo. ¿Cómo dijo? El lobo, ¿eh? Una especie de lobo que, si me permite la expresión, se degeneró y comenzó a llevar el diario a la cama. Así debe haber ocurrido. Creo que fue hace 100.000 años. Acá está, sí. Se separaron del lobo primitivo, los que ahora son los perros, hace más de 100.000 años, pero no tantos más, ¿eh? Vos pensás que el ser humano tiene, el Homo sapiens, tiene más o menos 200.000 años hoy. Esta cifra cambia año a año, ¿eh? El género Homo, ¿eh?, que era un bicho, el Homo habilis creo que era el primero, bastante bajito, de 80 centímetros de alto más o menos, un poco más, ese comenzó hace 2 millones de años, el primer género Homo. Todos los géneros Homo desaparecieron salvo el Homo sapiens, ¿eh? El último en desaparecer fue el Neandertal, que era más grande que nosotros. Tenía el cerebro también un poco más grande que nosotros. Ya me imagino, debe haber pasado como pasa en algunos lugares, que no termina con el poder el más inteligente, sino el más bruto. Qué cosa, ¿no? Los primeros humanos convivieron con los perros, inicialmente como protección y para compañía. Anda a saber, habría que preguntarle a los humanos. Estas son suposiciones que hace el señor. Después siguieron. Lo importante, el perro, fíjate, 100.000 años, ¿eh? O sea, ahí tenés lo que, la parte de la historia que vos busques, está, hay un perro, ¿eh? Ojo, ojo. El neolítico, la invención de la agricultura, pirámide de Egipto, donde quiera que vos vayas, hay un perro, ¿eh? Después fueron, en este orden, chicos, anoten: oveja, asno, cabra. Después de la cabra, recién la vaca, camello, cerdo, oca, supongo que se refiere a los patos, ¿no? Abejas, fíjate, las abejas hace mucho tiempo, ¿eh? Porque después viene el gato, que el gato es bastante antiguo, recién después viene el gato. Paloma, ¿viste? Se usan para mandar mensajes, cuando el celular no te anda, te conseguís una paloma mensajera y la mandás por WhatsApp, ¿así será? Caballo y gallina, un saludo a todos los hinchas de River. Los gatos silvestres, vamos a un apartado del gato porque tenemos muchos oyentes fanáticos de los gatos. Los gatos silvestres vivieron en forma simbiótica, dice acá, con los primeros pobladores. Eran silvestres, pero estaban ahí. Lo hacían de forma independiente, como mi gato, más o menos me da la mano cuando nos encontramos. Lo hacían de forma independiente, parecida a la de los actuales gatos callejeros. Bueno, es que yo tengo uno que es callejero. Y te pasaban por ahí, oye, qué tal, bien, todo en orden. Cuando comenzó el acopio de cereales, ¿sí? Hace 8.000 años, ponele, creció la población de roedores. ¿Sí? Son las famosas ratas, tiene que ver con lo que hablamos hace un rato del poder. Los humanos vieron que los gatos eran de una gran ayuda para atacar a los roedores y no consumían cereal, sino que se arreglaban de otra manera. O, bueno, de hecho, se agregaban de esa manera, se alimentaban con eso. En la fase neolítica, la relación de los gatos con los humanos es de independencia. Bueno, es lo que acabamos de decir. Y a la vez de ayuda mutua. Una vez ya iniciada la historia, esta gente dice que la historia comenzó cuando aparece la escritura. Un curioso énfasis, ¿no? Y en agradecimiento a la labor de los gatos, ya hubo tal grado de reconocimiento que los deificaron. Deificar significa convertirlos en Dios, ¿eh? Y ya comenzaron a mantenerlos dentro de las casas, animales de compañía. Bueno, se convirtieron en un personaje más de la casa, como ocurre hoy. Pero además sí, hay gatos que están deificados, ¿viste? Ahí en Egipto, por ejemplo, ¿viste? Que aparecen como si fueran en sitios especiales que pocos humanos tenían acceso a esos lugares, ¿no? Y estaba el gato como... Y yo creo que, che, que el gato... ¿Conocés los gatos, vos? ¿Viste? Es un bicho especial, ¿no? Es un bicho que tiene como una cosa... No sé qué. No sé si mágica o sagrada o... Como si supiera cosas que yo no sé, el maldito. ¿Viste? Me mira como diciendo, Carlito, vos, yo ya te tengo junado. Pero por la duda no te lo voy a decir. Y se va el tipo y me deja con la inquietud. Carlos, ¿usted no pensó en ir al psicólogo alguna vez? No sé. Le voy a preguntar a mi gato qué tengo que hacer. Y si mi gato es como Mary, ya sé lo que me va a decir. Mother Mary. Son millones los gatos momificados. Mirá que es un laburito y un gasto momificar, ¿eh? Envueltos en tiras de lino y protegidos dentro de cestas de mimbre, incluso con cementerios exclusivos para gatos, mucho más que con los perros, se le deificó más que al perro, Fíjate, a veces hay que hacerse un poco el difícil para que te hagan un altar, Si te brindás, viste, demasiado, por lo menos en cierto tipo de culturas rapiñeras. A quien yo le quería presentar es a un señor que comenzamos a hablar de él la vez pasada. Dieter se llama, nombre raro, ¿eh? Podría haberse llamado Cacho. Dieter Duhm, D-U-H-M, publicó un libro que se llama Hacia una nueva cultura. Tiene cosas muy similares a las que contamos aquí en La Bruja. El Pepe Mujica también siempre dice, el problema que tenemos es la cultura, tenemos que cambiar cosas que son básicas, que damos por descontadas. Eso hay que cambiar, dice el Pepe Mujica. Y este señor dice cosas parecidas. No hay que insistir más con disfrutar y sonreír. No es ese el camino de la revolución, muchachos, ni del cambio. Ese es el camino que nos trajo hasta acá. Y el palacio, a ver, la industria armamentística, que es en última instancia la que termina decidiendo lo que dicen los grandes medios de comunicación del mundo, ellos son los que dicen: sonreí, pasala bien, sos único e irrepetible, disfruta, divertite. Este señor dice: muchachos, me parece que no es tan fácil como esto, ¿eh? Y comienza a hincarle el diente al asunto y comienza a decir cosas, claro, fuertes, como las que a veces decimos en La Bruja. Esto que decíamos al principio del programa: sí, vos no sos tu conciencia, ¿eh? Vos sos más que tu conciencia, sos otra cosa desconocida, misteriosa, pero vos extirpaste todo lo que no pensás. Lo extirpaste. Y cuando Lisa está triste, lo que haces es decir: sonreí, idiota. No servís para nada, sonreí. Eso decís. Y este tipo dice: che, pero no vamos a ningún lado por ahí. El humanismo, voy a comenzar leyéndolo a ver en qué momento me entusiasmo. El humanismo, para que recupere su sentido esa palabra, debe liberarse del romanticismo y sentimentalismo con que se ha teñido. Esto de cerrar los ojitos, creer en el amor. ¿Que no hay que creer en el amor? Es que te quedas en las declamaciones. Es un sentimentalismo, un romanticismo. Es como esa pintura que está acá en la ciudad que dice: te amaré más que nunca, pero no lo sabrás. Eso, el humanismo, para que recupere su sentido, debe liberarse del romanticismo y sentimentalismo que ha asumido durante la época de la Iglesia, de la moralidad represiva, del bello espíritu y de la hipocresía general. Remata por si alguien tuviera la duda. ¿A qué se refiere con bello espíritu? ¿Es esto que tanto se ha vendido en Occidente? ¿Es esta cosa que se liga al ballet, a la ópera, a la música clásica, a cierto tipo de vestimentas en las mujeres que las convierten en seres etéreos, bellos espíritus, pero absolutamente inocuos a la hora de ayudar a los que sufren o de disminuir las injusticias del mundo? Ese bello espíritu era en realidad un invento del palacio. De hecho, ahí es donde se hacía el ballet, la ópera y la música clásica. Tienes razón, Carlos. Y bueno, son esos que de ahí te vendieron esa imagen de que la persona linda es la que no molesta al poder. Se porta bien, ¿no ves? ¿No ves que se porta él? ¿Por qué tenés que decir estas cosas vos? ¿Por qué no pones música de Mozart y explicas por qué Mozart compuso eso? En vez de estar hablando del McCartney, ese atorrante que dice que no sé lo que dice. La capacidad para la experiencia interna, continúa diciendo nuestro amigo Dieter, la capacidad para tener experiencias nosotros está en gran medida bloqueada en nuestra cultura. Hay un bla bla bla, un romanticismo, un creo en el amor, pero resulta que no experimentamos. Y cuando el palacio dicen disfrutar, nosotros decimos: hay que disfrutar. Cuando nos dicen: hay que sonreír, nosotros decimos: hay que sonreír, y sonreímos. ¿Y qué pasó con nuestra experiencia? Está bloqueada. No aprendemos, no hemos construido nuestra experiencia real, concreta, modesta con el mundo. O eso está muy dificultado, por lo menos. Hemos creado barreras en nombre de la moral, de la dignidad humana y de una noción errónea de humanidad. Porque se ha creído que humanidad era escribir. ¿Entendés? Claro. Si vos no escribís, no entraste en la historia, hermano. Tenés que escribir. Y te tiene que gustar la música de Mozart. Si no, vos todavía no estás, ¿entendés? No llegaste a nuestra altura. Esta noción errónea de humanidad que ha sobrevalorado lo intelectual, lo descomprometido, que ha sobrevalorado el amor más grande del mundo que nadie se entera. Te mando toda mi energía a través de la distancia para que te cures pronto, pero ni loco, te mando 5 pesos para las aspirinas. Hemos condenado el animal en el hombre, dice Dieter. El animal no tiene estas veleidades idealizadas, inocuas para la vida, que a nadie le importan en definitiva, más que a los que revisan los uniformes. ¿Es así? Hemos condenado el animal en el hombre, lo que hay de animal en nosotros sería lo mismo que Nietzsche, ¿no? Muchas zonas nuestras, muy elementales, zonas, aspectos, quiere decir, biológicas, vegetativas y animales. El ánimo, por ejemplo, exacto, el ánimo. Ah, Lisa, claro. Muchas zonas nuestras muy elementales que conforman una parte sustancial de nuestra experiencia son entonces inaccesibles para nuestra conciencia. Ah, o sea que cuando yo me pongo triste, tengo 3 años, no puedo procesar eso, ¿no? Porque viene mami y me dice: ¡yuhu! ¡Te traje un caramelo! ¡Yupi, yupi! ¡Vamos a ver la tele! Y yo no puedo dar el siguiente paso desde mi tristeza, aunque más no sea dejarla que se gaste como se gasta todo y que luego algo me distraiga y me ponga en otro lugar. Ese proceso yo no lo puedo hacer. No sé cómo se hace, así que no integra mi experiencia de persona ni de animal, porque aunque sea, si tu animal, si tu inconsciente, podríamos decir, para ser más técnicos, tuviera una sorda memoria de cómo funcionan ese tipo de procesos afectivos, del ánimo, de rumiar momentos fuertes, etc., bueno, esos mecanismos estarían de algún modo accesibles allí. Este señor dice que no son accesibles a nuestra conciencia. Muestra un poquito la hilacha de occidental, pobre santo, se expone a nuestra lupa. La mayoría de los adultos ya no pueden llorar completamente. Ah, mira qué lindo. Digo qué lindo, y claro que lo dice. La mayoría de los adultos ya no pueden llorar completamente. Tienen que llorar mientras miran que lloran. ¿Entendés? Claro, se ha interrumpido su experiencia vital. Si no lo procesa a través de su mirar lo que está haciendo, tipo no puede saberlo, o sea que perdió la brújula. No pueden, la mayoría de los adultos, enfurecerse completamente. No pueden amar completamente, relajarse completamente. No pueden respirar completamente. Tremendo. En el próximo bloque sigo, me queda un poquito más de Dieter. Espera que lo marco. Ahora, en este final de bloque, 39 tenés por ahí, una especie de excentricidad. Cerrá la puerta, no quiero que me escuche el aceño, porque por ahí me reta, si se entera lo que voy a hacer ahora. Vamos a escuchar un poquito al detective Columbo. Bien, loco, al fin, alguien lo pasa por la radio a Columbo, porque al final nadie lo pasa. Los más jóvenes por ahí no saben quién es Columbo. Es un detective. Es una serie norteamericana de los años 70 y 80. Hubo 12 o 13 temporadas, un total de casi 70 capítulos. Es un detective antihéroe, digamos, ¿no? O sea, un detective mal vestido, viste, que dice cosas fuera de lugar, así medio torrante, pero que, por supuesto, resuelve todos los crímenes, son siempre asesinatos. Y yo, la verdad, que hace poco, mira, no sabía si irme al Tíbet 2 meses o si verme toda la colección completa de Columbo. Y dije, no, para alcanzar la sabiduría Yo me lo veo a Columbo. Y ya, al Tíbet se puede ir en cualquier momento, pero... No, fantástico. Yo la pasé bomba. ¿Qué pasa? Columbo es muy brujeril, ¿eh? El guionista ahí tiene una pata nietzscheana, o no sé cómo llamarla. Pero el tipo no dice cosas, precisamente. La palabra te la regalo. El tema es en determinada encrucijada exacta, cuando se produjo el crimen, ¿qué haces? Hermano, el jugador se revela por lo que hace, no por lo que dice. ¿Eh? No me hinches. Cualquiera habla bien. El tema es hacerlo, y hacerlo cuando las papas queman y cuando vos no sabías lo que iba a pasar. Ahí, ¿qué carta sacás en ese momento de nobleza, de grandeza, de misericordia, de inteligencia? ¿Qué carta sacás? Sin cuidar el uniforme ni la sonrisa, ¿entendés lo que decíamos hace un rato? Sin tener el carné, para que te vaya bien, vos tenés puesta el ojo en la eficacia. De otro modo, eso es lo que hace Columbo. Es muy difícil de contarlo por radio, porque tiene que ver con estos detalles en encrucijadas, cargadas de detalles, como decimos siempre en La Bruja. Eso mismo lo hace muy valioso, porque el tipo casi nunca dice quién es. ¡Ah, mira vos! Estoy aprendiendo muchas cosas hoy, ¿eh? Claro. El que dice quién es... Hay algo que pasa, ¿no? Esto es de la temporada 7, el episodio número 1. Yo voy a leer lo que él va a decir, porque el audio es malísimo. Es la traducción al español y se escucha muy mal. Vamos a escuchar igual el audio para que quede claro que no es solamente un invento mío. Y lo que va a decir es lo siguiente. Se produce por única vez en los 70 capítulos la situación de que él habla de sí mismo. Frente a un auditorio de 50 personas que está en una fiesta, dice, Columbo, vení, habla de sí algo. Y él dice, viene hablando, ¿no? Nosotros lo cortamos, dice, y en cuanto a que mi trabajo sea oscuro y terrible, investiga asesinatos, ¿no? Les diré la verdad, tampoco tengo idea si esto es así. Claro, es todo así, Columbo, ¿eh? El tipo nunca tiene idea de nada, ¿no? Muy brujeril. Después dice, me gusta mi trabajo, investiga asesinatos, me gusta mi trabajo. ¿Entendés? Te comienza a separar lo que son las normas de convivencia. Está mal matar, ¿eh? Nos hemos puesto de acuerdo en que eso no se hace. Diferencia las normas de convivencia con la vida, con las simpatías, con lo que me gusta, con lo que no me gusta. ¿Eh? Eso para Occidente es mortífero, porque el asesinato es algo malo, feo, chancho. Columbo, nietzscheano, va a decir, no sé si es bueno o malo. Yo investigo y aplico las normas de convivencia, que es que el que mató en tales circunstancias tiene tanto año de cárcel, etc. Me gusta mi trabajo y procuro hacerlo bien. Pensá que el tipo anda entre cadáveres, disparos y tramposo, ¿no? Todo el tiempo. A mí no me deprime. No creo que el mundo esté poblado de criminales y asesinos, porque no lo está. Lo puebla gente encantadora como ustedes. Pero les diré algo más, agárrate. Incluso algunos de los asesinos que conozco también me parecen encantadores. Agrego yo, como ustedes. Lo acaba de decir. Usa el mismo adjetivo para su auditorio que para los asesinos. Es que te puede caer simpático un asesino, aunque deba ir a la cárcel. Son cosas distintas. Una cosa son las normas de convivencia, las leyes, digamos, y otra cosa es la moral, la condena divina, digamos, ¿no? Incluso algunos de los asesinos que conozco también me parecen encantadores, me caen bien. Y hasta me causan respeto. No por lo que han hecho, eso no admite duda, pero sí por lo que hay en ellos de inteligente, de extraño o de simpático. Le causan respeto, le caen bien por lo que hay en ellos de extraño. ¿Cuántos de nosotros podemos admirar lo extraño? Si no confirma nuestro modelo, ¿no nos llena de sospechas y recelos? Alguien vitalista admira, respeta lo extraño. O sea que no es un juez, ¿eh? Tiene retirado el juicio. Nadie te pidió que juzgues, ¿eh? Para eso están los mecanismos de enjuiciamiento. ¿Pero por qué te pones a juzgar suponete a tu cuñado. Pero sí admiro lo que hay en ellos de inteligente, de extraño, de simpático. Porque todo el mundo tiene algo de bueno, aunque solo sea un poco. Crean en la palabra de un policía. Gracias, señores. Y en cuanto a que mi trabajo sea oscuro y terrible, les diré la verdad, tampoco tengo idea. Me gusta mi trabajo y procuro hacerlo bien. A mí no me deprime. No creo que el mundo esté poblado de criminales y asesinos, porque no lo está. Lo puebla gente encantadora como ustedes. Pero les diré algo más. Incluso alguno de los asesinos que conozco también me parecen encantadores. Me caen bien. Y hasta me causan respeto. No por lo que han hecho, eso no admite duda, pero sí por lo que hay en ellos de inteligente, de extraño o de simpático. Porque todo el mundo tiene algo bueno, aunque eso lo sea un poco. Crean en la palabra de un policía. Señores, manténganse ingenuos como niños. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.